Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes en un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, ¿te? No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volvimos acá a Enredando las Mañanas, sí, medio agitado, pero bueno, acá estamos. Bueno, las villas de la ciudad solicitan ser incorporadas al área de prestaciones de AISA. Bueno, allí hay un texto en el cual se explican varias de las situaciones de la relación del agua potable en las villas de nuestra ciudad. Y ya estamos comunicados con María Eva Coutsovitis, ingeniera civil, investigadora de la Facultad de Ingeniería e integrante del Foro Hídrico de Lomas de Zamora. Buenos días, Coutsovitis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamar. Ustedes están con este pedido y están próximos a una movilización alrededor de este pedido. Sí, exactamente. Nosotros, en este caso, desde el Frente Salvador Herrera, que es un frente territorial de la CTA, hace mucho tiempo que venimos solicitando, ¿sí?, que se resuelva la emergencia sanitaria que tenemos en las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que en las villas de la Ciudad de Buenos Aires vive aproximadamente un sexto de la población. Y claro, esa población, ¿sí?, un sexto de los habitantes de la ciudad, consumen agua que ningún organismo del Estado controla. Por lo tanto, ¿sí?, lo que nosotros constatamos en las villas de la ciudad son altísimas tasas de diarreas, de forúnculos, y ahora a toda la problemática sanitaria se le sumó también la problemática del dengue, producto de tener que almacenar agua en baldes, en cacharros y en recipientes, porque no tenemos, ¿sí?, una adecuada prestación del servicio de agua y cloaca. Claro. Ahora que mencionaste cloacas, hay sectores de las villas, no sé si todas, por lo que nosotros hemos transitado, que los desagües van a los pluviales. Claro. Era así, no sé si sigue siendo así. Exacto. Sí, a ver, la situación es la siguiente. AISA es la empresa, ¿sí?, que tiene a su cargo la prestación del servicio de agua y cloaca en Capital y parte del conurbano. Sí. AISA considera usuario solo aquel que vive lindando una vía pública. Por lo tanto, todos los habitantes de las villas que lindan con pasillos internos no son considerados usuarios para AISA. Así que AISA no les presta el servicio. ¿Qué es lo que hace AISA? En la periferia de las villas le otorga conexiones para que descarguen cloacas o para que conecten, ¿sí?, mangueras para abastecerse de agua. Dentro de las villas, ¿sí?, no se hacen responsables de la prestación del servicio de agua y cloaca. Por lo tanto, ¿sí?, ningún organismo controla la calidad del agua. ¿Qué sucede dentro de las villas? Los vecinos, como pueden, ¿sí?, ejecutan sus redes internas. Entonces tenemos, ¿sí?, cámaras cloacales que desbordan cada vez que llueve, tenemos pozos ciegos dentro de las viviendas, tenemos redes precarias que descargan a pluviales. Entonces, cada vez que llueve, ¿sí?, este precario sistema cloacal colapsa, colapsa y quienes viven en las villas se inundan con agua de lluvia mezclada con líquido cloacal. Claro, claro, claro. Entre ese suelo contaminado con líquido cloacal y esas cámaras precarias están las mangueras de agua que van atravesando, ¿sí? Como ramilletes dentro de las villas, distribuyendo precariamente el agua. Por lo tanto, muchas veces, ¿sí?, lo que se observa es que estas mangueras, ¿sí?, que por supuesto no reciben ningún tipo de mantenimiento, porque no hay ningún organismo del Estado que esté controlando ni garantizando el servicio, se contaminan con líquido cloacal. Claro. La Ciudad de Buenos Aires tiene una ley en la que se establece que todos los habitantes de la ciudad tienen derecho al acceso al agua potable. Uh-huh. Entonces, hay un sexto de la población que está privado de este derecho. Nosotros lo que venimos a solicitar, lo que vamos a solicitar mañana a AISA, es que por favor se incorpore el territorio de las villas como parte del área de prestación, ya que ahora AISA va a incorporar 10 nuevos municipios. O sea, una superficie de 1.680 kilómetros cuadrados. O sea, equivalente a la superficie de prestación que hoy tiene. Entonces, no podemos seguir postergando, ¿sí?, a los habitantes de las villas de la ciudad. Claro, un sexto de nuestros vecinos. La idea era que quedara claro lo que significa esto de la solicitud de ustedes de ser incorporadas al área de prestación de AISA, que no es solamente, lo cual ya es muy importante, que les llegue agua potable, sino todo esto otro referido a las cloacas y al saneamiento. Agua, en realidad el reclamo es agua y cloaca. Agua y cloaca, exactamente. Lo que solicitamos es que los vecinos de las villas reciban, ¿sí?, un mismo servicio, ¿sí?, tal como lo reciben quienes viven en los barrios formales. Sí. No puede ser, ¿sí?, que tengamos habitantes de primera y habitantes de segunda, sobre todo en un servicio tan básico como son los servicios sanitarios. O sea, no podemos condenar a un sexto de una ciudad a consumir agua dudosa directamente a tener que acarrear agua, almacenarla en baldes. Sí, porque realmente es un principio de desigualdad enorme. Uh-huh. Exactamente. ¿Cuándo es la movilización alrededor de este tema? La movilización es mañana, uh-huh, ¿sí?, a las 11 horas en AISA Central, en Tucumán 752. Tucumán 752. 752, que es la oficina de AISA Central. Uh-huh. Nosotros esperamos que nos reciba el presidente de AISA, uh-huh, el ingeniero Inglese. Por otro lado, sí, AISA se ha comprometido mediante actas acuerdo a ejecutar una serie de obras en la Villa 21-24 y esas obras deberían haber comenzado hace 8 meses y todavía no han comenzado. Nosotros también, entre otros reclamos particulares, vamos a solicitar el cumplimiento de ese acta acuerdo, porque si esas obras no se hacen en la periferia de la Villa 21-24, o sea, dentro de la Villa 21-24 tenemos muchos barrios, ¿sí?, que directamente no tienen agua. Perfecto. Bien, muchísimas gracias. Andaremos por allí entonces, por Tucumán 752, allí en esa suerte de Palacio del Agua, ¿no? ¿Cómo? Exacto. Sí, muchísimas gracias y es importante la presencia de los medios y gracias por siempre levantar estas noticias que muchas veces son silenciadas. No, gracias a vos. Buenos días. Buenos días. María Eva Kousovitis, entonces ingeniera, y allí está con esta movilización mañana a AISA, Tucumán 752. Todos debemos un día mirar para adentro. Para ver hay que mirar. Llevo más de 2 intentos y no me puedo curar. No me puedo curar. Para salir no hay que golpear.